Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Enrique Gutiérrez y conduzco el programa de Historia y Más con mis compañeros Marcela y Juan Pablo y algunos invitados que tenemos por aquí, ¿verdad? Sí, a ratito se integran. A ratito se integran, ya nomás sí. Que se avienten su chela. No es cierto, no es cierto. ¿Cuál chela, verdad? Se vale, es viernes. Sí, es viernes. Sí, también, no, después del programa, ¿no? Sí. Órale, quiero enviar un saludo a nuestras colegas radiofónicas del programa de Operación Bla Bla, que siempre que vengo me saludan, Marce. Ay, saludos, no he tenido oportunidad de conocerlas, pero un día me voy a dar una vuelta. ¿Cómo se llama la otra chica? A ver, producción de Operación Bla Bla. Mercedes. Alejandra. Y Mariana. Órale, pues un Mariana. Saludo a todas ellas. Un saludote, ¿eh? Sí. Y también a Guillermo García, hombre de Flores y Colores de México. Sí, ya anda en Puerto Vallarta. Ya supe que anda vallarteando, ¿verdad? Sí. Esperemos que le toque buen clima. Ay, sí. Bueno, iba a ser un comentario que no, mejor así lo dejamos. Y bueno, pues ahora el turno de exposición es de nuestra compañera Marcela. Ella eligió el tema de... De María del Carmen Mondragón Balseca. Alias. Ahorita vamos a decir quién era. Órale, entonces. Ahorita vamos a decir su alias. Ahorita decir. Y bueno, saludar a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás? Gracias, aquí de vuelta. El programa pasado estuve un poco ocupado, no alcancé a llegar, pero hoy aquí estamos. Bienvenido, Juan Pablo. Bienvenido. Gracias. Benvenuti, como siempre. Ya supimos que anda por ahí en ciencias forenses, no sé qué andará buscando por allá. Y pues bueno, lo más que estás buscando, saben que me dedico a la organización de archivos desde hace cerca de 23 años. Sí. Entonces me invitan a colaborar allí, es un proyecto interesante el poner orden al archivo, el archivo de todo del instituto en general, y es un proyecto interesante, es un... El proyecto para alinearnos con la legislación estatal y con la legislación federal en materia de archivos. Uh-huh. Y pues bueno, tratar de poner nuestro granito de arena aquí en esta institución. Y como siempre, como todo lo que haces, va muy bien, va a estar en orden y interesante. Pues mandémosles un saludo a todo el personal del Instituto de Ciencias Forenses. Órale. Un abrazo a mi nueva familia. Un abrazo a tu nueva familia, te va a ir muy bien. Y también, si por allí mucho algún éxito, día nos escucha el doctor Eduardo Mota Fonseca, saludos para él, médico forense. Bueno. Sale, pues entramos en materia, Marce, sí, ¿qué le parece? Vamos con su tema. Pues bueno, vamos a hablar en esta ocasión, por motivo de que ayer fue aniversario del natalicio de María del Carmen, y vamos a dedicarle el programa a ella. Para no perder la línea de haber hablado en días anteriores de María Antonieta Rivas Mercado, vamos a seguir por la misma línea. Su novia. Es su novia, sí, la novia de don Enrique, entonces vamos a seguir. Es más, don Enrique, yo creo que si ella lo hubiera conocido a usted, ella hubiera sido otra la historia. Sí, Rodríguez Lozano me la peinaba, pero bueno. Bueno, también de él vamos a hablar aquí. No, mejor no. Usted sabrá. Me retracto. Usted sabrá por qué lo dice. No. Usted sabrá por qué lo dice. Pero fue un desliz radiofónico, hombre. Un lapsus. Sí, de plano. Bueno, María del Carmen nace en la Ciudad de México en 1893. Ella fue hija de un militar muy famoso en la época del Porfiriato, del militar Manuel Mondragón, quien fue un artillero egresado del Heroico Colegio Militar y diseñó un cañón llamado Fusil Mondragón. Eso lo hablaremos un poquitito más adelante. Y de la señora Mercedes Balseca, de quien se conoce poco. Nada más, lo único que pude investigar de ella es que era una dama de sociedad y de excelente educación. Órale. Sí, Carmen fue la quinta hija de 8. La educación que recibieron ella y sus hermanos fue privilegiada. Desde pequeños tuvieron contacto con la lengua y la cultura francesa. Hay que recordar que ¿Puedo abrir un paréntesis? Sí. Me parece que la cultura francesa influía más en América Latina durante el siglo XIX y antes de la primera, de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Cuando suceden las guerras mundiales, comenzamos a tener mayor influencia de Estados Unidos que de la cultura francesa. Y desafortunadamente. Supongo, lo iba a señalar de esa forma. Sí. Y pues comenzaron a posicionarse porque también en nuestro país. Porque creo que no hay una sociedad más culta que la francesa. Y retomando que en el siglo XIX se da la Ilustración en México, la llegada de la Ilustración, y obviamente llega de manos de la Ilustración francesa. Exactamente. De René Descartes. Exacto. Y pues Juárez fue uno de los... De los presidentes que introdujo la Ilustración a México. Entonces es cuando llegan las filosofías positivistas, se deja un poco de lado la religión y llega más la ciencia, pero bueno. Sí, es el liberalismo, ¿no? Sí, el liberalismo, exactamente. Bueno, entonces, pero aquí Manuel Mondragón tiene que viajar a Francia y se lleva a la familia. Por eso es que ella tiene esa educación privilegiada. Ella, cuando la familia va a Europa, ella contaba con 4 años de edad. Y en ese tiempo, ellos vivieron 8 años allá en París. Y en ese tiempo, pues ella y sus hermanos estudiaron artes en internados. Y ella principalmente aprendió danza clásica, pintura, literatura y teatro. Y de hecho, las personas que trabajaban en su casa, las personas, no me gusta decirles... Domésticas. Ándele, algo así. Trabajadores domésticos. Sí, trabajadores domésticos de la familia Mondragón, siempre estaban muy admirados porque ella se subía al caballo desnuda. Vale. Y andaba montando a caballo desnuda y eso pues era un poco escandalizante para... los trabajadores de la casa. O sea que era emperatriz precoz. Exactamente. Ella Bueno, algo así. Bueno, es que ahorita vamos a ver por qué ella tenía esos conceptos. Bueno, el caso es que cuando ella regresa de Europa, ya en plena adolescencia, y regresa de Europa alrededor de los 12 o 13 años de edad, conoce al cadete del Colegio Militar, Manuel Rodríguez Lozano. ¿Sí? Algunos historiadores dicen que cuando ella lo vio, fue tanto el amor a primera vista que se encapsuló. Bueno, es que el hombre era muy guapo, güey. Demasiado. ¿Visto? Sí. Y hay unas cartas que escriben las parejas de Manuel Lozano, uno de sus compañeros sentimentales, donde él dice que María del Carmen lo vio y le gustó tanto que se encaprichó. Y como él era alumno del colegio militar y el papá conocía al... Era quien mandaba ahí, precisamente. Del colegio militar, pues le dice, ¿sabes qué? A mí me gusta y yo quiero con él. Entonces, el papá hace todo lo posible por cumplirle el capricho a la hija. Sí, claro, si no lo fusila ya. Exacto, entonces no le quedó de otra, así es que sí es cierto. Mira, hasta Carlos se ríe. Carlos, nuestro productor. Sí, hombre. Entonces, y le exige a su papá, ¿no? Que por favor gestione un matrimonio con él. Por favor y gracias. Sí, por favor y gracias, porque pues ella estaba enamorada de él. Entonces, Carmen y Manuel se casan el 6 de agosto de 1913. Pero retomando un poco el contexto histórico, vamos a hablar un poquito de quién era Manuel Mondragón, porque es importante señalarlo. Este señor incursiona o está dentro de lo que viene siendo la forma política de Porfirio Díaz. Aquí lo que yo pude investigar es que este señor tiene un problema durante la victoria maderista, porque pues él era contrario a Francisco y Madero. De hecho, él inició el golpe contra... Ah, exactamente. Entonces, la victoria maderista fue un duro golpe para el general Manuel Mondragón. Claro. Y entonces se convirtió en uno de los principales conspiradores dentro del ejército contra el nuevo gobierno, el de Madero. Desde su posición ayudó a coordinar el escape de Bernardo Reyes y Félix Díaz de sus respectivas prisiones de la Ciudad de México. Sí, o sea, lo sacó de la cárcel a ellos. Y tras el asesinato de Bernardo Reyes, Mondragón encontró un aliado en Victoriano Huerta. Y fue Victoriano Huerta lo nombra secretario de Guerra y Marina. Es correcto. Ajá, y el cargo duró poco tiempo, ya que fue señalado como culpable por otros huertistas por la poca iniciativa en su campaña en contra de la revolución. Manuel el Mondragón estaba en contra del movimiento de revolución y pues fue muy apático en señalar sus ideas en contra de la revolución, y muchos seguidores de Victoriano Huerta pues lo señalan. Siempre va a haber alguien que, aunque seas de su grupo, pues va a estar señalándote. Y esto obligó, fue una presión para él y lo obligó a exiliarse en Europa. Y ahí llega él a París y ahí es recibido por los gobiernos de España y Francia. Porque cuando él se fue a París, al principio, cuando Carmen era niña, fue enviado por Porfirio Díaz. Sí, ya compraban el armamento. Exactamente, él compraba el armamento. En Francia y Bélgica, ¿no? Bélgica es una potencia en cuanto a armamento, o al menos en ese momento lo era. Sí, es Bélgica, Alemania y Francia. Sí, ¿no? Eran las potencias del armamento. Sí, las armas más finas que se conocen son las armas belgas. La calidad, a ver si que la certeza. Pero no, has dicho. No vamos a hablar de los belgas hoy, ¿eh? Hoy no, estamos. No. De las. Únicamente de las armas. Él se refiere a las almas belgas. Ok. Bien belgas. Va. Bueno, yo hago esta. Ese apunte. Ese apunte porque cuando Manuel Mondragón regresa a Europa y Carmen, cansada con Manuel Rodríguez Lozano, se trasladan a París, porque como allá vivía la familia de ella, entonces vivieron al lado de la familia Mondragón por poco tiempo, porque después ellos se trasladan a Sebastián, España, y luego vuelven a regresar a Francia, Carmen y Manuel, donde viven hasta 1921. Ellos se separan a causa del fallecimiento del único hijo que tuvieron entre los dos. También hay otros historiadores que mencionan que Carmen mató a su hijo cuando se dio cuenta que Manuel era homosexual. Esa es una hipótesis. Y otras que dicen que fue la más acertada es que el niño muere de la famosa muerte súbita del recién nacido, que es la famosa muerte de cuna, que se asfixian los bebés cuando nacen. Ajá. Sí, al momento en que tienen alguna broncoaspiración. Exactamente, ¿no? O se les olvida respirar, como dicen algunas personas, es que se le olvidó respirar, pero no, por lo regular es una broncoaspiración, por el mal acomodamiento de los bebés a la hora de que después de darles de comer, eso sí, las esas son las causas, exactamente, con el vómito, con el reflujo. Así es. Entonces, pues hay dos hipótesis, pero algunos historiadores dicen que la segunda, que fue la muerte de cuna, es la más acertada. Bueno, seguimos aquí, nos vamos a la primera pieza musical porque ahorita ya viene lo bueno. Órale. ¿Y de qué se trata la pieza que escogió usted, Marce? Mire, la pieza musical se llama One Summer Day. Perdón por mi el inglés británico. Sí, yo como Peña Nieto. No, lo dije. Infrastructure. O como Fox, ¿verdad? O como el nuevo, ¿no? ¿Escuchado Samuel García? Que es el soundtrack de la película El Viaje de Chihiro. ¿Hay alguien ha visto la película El Viaje de Chihiro? ¿Tú la has visto, Carlos? ¿Verdad que es hermosa? Sí. Y del director Hayao Miyazaki. ¿De dónde es? Japonesa. Y Cami, yo sé que tú estás encantada con lo coreano, pero tienes que verla. Es parte de la cultura general. Sí, es parte de la cultura general. No todo es coreano, también japonesa. De Japón, ¿eh? Bueno, no se confundan. Esta pieza está interpretada por el pianista Yoe Hisashi, que es el que... Hay una versión en cello, pero yo escogí la de piano. Pero escuchemos. Perfecto, pues. Un día de verano. Vamos a pedirle aquí de la película, nuestra producción, Carlos, si nos haces favor. El Viaje de Chihiro. Y mientras nos... Sí, ya estamos por aquí de regreso con ustedes. Le voy a ceder la palabra a Marce porque el programa pasado por ahí llegó un saludo que nuestra secretaria no sé qué pasó y no nos lo hizo saber. No vino. No vino, hombre. Y por ahí Rocío le mandó un saludo a Marce. Sí, mi amiga Rocío Cumplido, que pasamos agradables momentos, buenas charlas. Órale. Amiga, te mando un abrazo en estos momentos tan difíciles que estás pasando, pero ya platicaremos con calma. Bueno, un saludo para Rocío. Y sí, se interrumpe este programa porque nos llegó el WhatsApp número 9759, fíjense ya que ya vamos a llegar a 10,000. Sí, que vamos rápido con los WhatsApp. Sí, vamos bien. Vamos a hacer una fiesta. Por aquí está el saludo, pero creo que ya se perdió. Ah, no, aquí está. Operación Bla Bla, aquí gracias. Nos están, les envían saludos a Enrique, a Marcela y a Juan Pablo. ¿Cómo gracias. Gracias. Pendientes para escuchar el programa acerca de Nahui Olino, órale. Un saludo sí. De nuevo a Operación Bla Bla. Y así de rapidito le damos la bienvenida a nuestro cuate Ricardo. Hola, Ricardo. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Ahora el programa es en relevos australianos. Sí. Aquí presentamos a nuestro cuate y va a estar también aquí participando, ¿sale? Sí, sí, claro. Bien, Marce. Bueno, pues ahora sí vamos a ver quién era Nahui Olin. Bueno, órale. Vamos a ver por qué Carmen Mondragón deja de ser Carmen Mondragón y pasa a ser Nahui Olin. Esa metamorfosis. Esa metamorfosis en todos los aspectos, todos los aspectos, y vamos a hablar. Nahui Olin, cuando se separa de Lozano, de Rodríguez Lozano, en el año de 1921, hace 100 años, fíjese. De hecho, ella decía, según recuerdo yo, que tuvo que renacer, ¿no? Así es. Algo así, entonces se volvió a inventar ella misma, ¿va? Exacto. Pudo haber estado influenciada por la Francia de la Belle Époque, ¿no? Sí, Las artes en ese momento en momento, Francia, exactamente. Pues inspiraron al mundo prácticamente. Así es. Hay un renacer cultural, es una reinterpretación de la estética y pues no sé, pienso que eso pudo haber influido en su renacer. Así es. Bueno, ella conoce al artista vulcanólogo tapatío, ilustre y pintor. Inventor de pinturas. Sí, exacto. A nuestro amigo. Los atlcólogos. A nuestro amigo Gerardo Murillo. Sí, el doctor. Hay una anécdota del doctor Gerardo Murillo cuando pusieron estuata. Eso estuvo bueno. Perdón. Así le dicen en mi pueblo. Sí, no hay problema, ¿eh? Cuando pusieron, bueno, su menumento en la rotonda de los hombres ilustres, el escultor que hizo la figura del doctor Atl, le puso la pierna contraria a la que él no tenía. Sí, hombre. Se equivocaron un poquito. De pierna. La reinventó. Bueno. Entonces, ella conoce al doctor Gerardo Murillo, conocido como el doctor Atl, el doctor Agua. Órale. Al dejar a Lozano, comienza una relación con el artista, relación que duró hasta 1925. El mismo doctor Atl la nombra como Nahui Olin, que quiere decir cuarto movimiento, no quinto movimiento. Juan Pablo y yo, que hemos estudiado náhuatl, sabemos que Nahui es cuatro. Sí, perdón, yo no estudié en náhuatl. Ay, ¿no fuiste en las clases de náhuatl con nosotros? No, yo estaba estudiando inglés y francés. Ah, perdón, pues yo estaba estudiando náhuatl, perdón. Entonces, en la clase de náhuatl nos enseñan los números, obviamente, y náhuatl. Bueno, pues que sí fue, pero reprobó. Reprobó, sí. Eso es la verdad. No quería decir eso. La versión es que... Con la maestra Maru Camarena. Saludos, no, maestra. Yo solo tuve... Yo tuve arqueología. Sí, también yo. Sí. Pero también tomábamos náhuatl con ella porque en sus clases de arqueología era... Influía mucho el náhuatl. El conocer náhuatl. Así es. Bueno, él le pone este nombre que es el que quiere decir cuarto movimiento en relación a la renovación cíclica del calendario mexica. Ese fue el periodo más prolífero en la producción poética y pictórica de la vida del artista. En esta nueva vida, al lado del doctor Atl, la introduce al ambiente artístico y cultural de México, relacionándose con personalidades como José Vasconcelos, Frida Kahlo, Diego Rivera, Javier Villaurrutia, Dolores del Río, Guadalupe Marín, Tina Modotti, Antonieta Rivas Mercado, María Izquierdo, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. O sea, con la crema y nata de la sociedad, sí, claro, cultural de México. Le faltó Pita Amor. Pita Amor, sí, también. Pero creo que con ella es después. De hecho, hay un libro de Elena Poniatowska que se llama Las Siete Cabritas. Y está entre ellas, está Nahuyolín y Pita Amor, obviamente, era su tía. Órale. Pero bueno, después hablaremos de este libro. De hecho, Nahuyolín realizó desnudos para los fotógrafos Edward Weston y Antonio Garduño. Fotografiarse desnuda a principios del siglo XX era algo muy mal visto en México. Obviamente porque la sociedad no lo permitía. Y si alguien se fotografiaba desnuda, lo hacía en Europa o en Estados Unidos, pero en México... Hasta que llegó Meche Carreño, ya fue cuando ya... Bueno, pero ellas eran vedetes, y esta señora era una artista. Ah, bueno. Sí. Bueno, Tongolele. Sí. No, nada que ver. Esas eran vedetes. Ah, por cierto, hablando de vedetes, se murió Alfonso Zayas, pobrecito. Bueno, ya hablaremos de él. El doctor Zayas. Sí. Bueno. ¿Es tu suegro, Alfonso? Era. Sí. Bueno. Sí, era su suegro. Estuve con su hija, sí. Ay. Bueno. Nahui, además de pintora, era dibujante, grabadora, caricaturista, pianista, ensayista y aficionada a la ciencia. También fue, también fue maestra de dibujo y precursora del feminismo. Luchadora y creativa hasta... final de 1935, fíjese bien lo que hizo ella, impulsó y fundó la Liga Feminista de Lucha contra la Toxicomanía, buscó erradicar los vicios que no permitían los avances del país, además de unirse a diferentes grupos que buscaban el voto femenino, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, acceso al trabajo con ayuda a la maternidad, derechos a poseer tierras, integración de las mujeres indígenas y el acceso a la educación para todas las mujeres sin distinción. Eso suena bien bonito en los papeles, pero claro. Yo sé que ella hizo todos estos movimientos que en realidad llegaron a formar parte de la legislación mexicana ya a finales de los años 50, aunque ella luchó porque los derechos de la mujer fueran válidos, incluso fíjese, desde los años 20 ella ya promovía que el voto también fuera para las mexicanas, sí. Y sí, sin embargo, pues tardó 30 años para que les dieran el voto a las mujeres. Dentro de la... Ya ella en el ambiente artístico y las imágenes y representaciones que ella hacía en el comienzo del siglo XX, bueno, pues así como contexto histórico, las mujeres ven a abrirse ante ellas las oportunidades culturales. Admitidas en los círculos profesionales del arte, mimadas por la prensa, las mujeres tienen la libertad para representarse. Frida Kahlo es una de las personas que se empieza a representar. Pero durante las primeras décadas, muchos toman el control de su identidad visual y lo sacan de los límites en los que se mantenían recluidas. Nahui aprovechó la audacia de la vanguardia artística para romper los tabúes y prohibía... que prohibían los desnudos en las mujeres, pero aún así el dominio pictórico seguía siendo de los hombres. Un claro ejemplo, Pablo Picasso. Nahui lo que quería era que las mujeres pudieran representarse a sí mismas y que ellas se pintaran a sí mismas de la forma que para ellas creyeran que era lo mejor. Como ellas se veían. Como ellas se veían, exactamente. Frida Kahlo se pintaba como ella se veía. Muy cuestionable sus pinturas y ahorita ha sido muy ícono comercial. Pero en su momento ella representaba lo que ella sentía y ella así se visualizaba, por eso siempre se miraba al espejo y se pintaba. Pero aún así en esa época todavía ese poder lo tenían los hombres. El hombre era el que podía ver una figura de una mujer desnuda y pintarla. No se le permitía aún así a las mujeres poderse representar. Pablo Picasso pinta un cuadro que se llama... Es antimoral, ¿eh? Pues en ese momento, pero es interesante cómo a partir de este movimiento pues buscan rescatar esos derechos. Pues es un derecho, tú lo dijiste la otra vez, ¿no? Sí, no, es digo como derecho humano, no sé si en esos momentos no existían como tal, pero es estar ganando espacios para el feminismo, la feminidad y esta libertad de expresión. Exacto, que no se les daba a las mujeres, porque si ellas querían, sobre todo en la cultura, si ellas querían pintar o escribir, tenía que ser bajo la observación de un hombre, porque... Bajo la tutela masculina, lo hemos dicho. Sí, exactamente. Aquí tengo una pregunta para Ricardo. A ver, Ricardo. Listo. Allá nuestros hermanos judíos, ¿qué pensaban de eso? A ver, en la antigüedad, era propio que las mujeres las pintaran desnudas y ese rollo. No. ¿Ni a una hora? No, ni a una hora. Válgame. Sí hay ciertos lineamientos, pues sí, severos para la mujer en ese aspecto. Muy severos. Muy severos, sí. No, observa sí, conducta sí. Para los Pero bueno, supongo que es por lo que nos has contado, ¿no? La mujer es lo más valioso dentro del judaísmo. Claro. Y yo también esto es algo, un punto de vista personal, que pienso que ha sido desvirtuado, porque se sacan las leyes de la Biblia, lo que la Biblia prohíbe, pero siempre que la Biblia habla de femenino, no es una mujer, está hablando de una energía femenina. Ah, okay. Y entonces han manipulado la información, sobre todo para someter a la mujer, y en el judaísmo la mujer es lo más elevado que hay. Ok, por lo eso no se lo permiten. A la divinidad. Sí, a la divinidad. O sea, la función de la mujer es venir y ayudar a su pareja a elevarse. O sea, a ennoblecerse. Ajá. Entonces el hombre es poco noble al lado de la mujer. Así es. Y necesita de su influencia para crecer. Para sí, crecer. Y la mayoría de preceptos judíos, la mujer no tiene obligación de hacerlos porque ya está elevada. Y el hombre los tiene que hacer. ¿Sale interesante? Más bueno, interesante. Pues a medida de que las mujeres se volvían creadoras de imágenes y no solo modelos, introdujeron sus puntos de vista, que era lo que mencionaba Juan Pablo hace ratito, en temas tradicionales. Cuando Frida Kahlo pintaba su sufrimiento con sentimiento estoico, o sea, yo sufro siempre sí, sí. Sus cuadros con una tristeza, pero era... Sí, sí, reflejada, ¿no? Reflejada, pero con una fortaleza, porque pues ya sabemos que Frida Kahlo pues también pasó por momentos sí, una mujer muy difíciles. Muy fuerte, ajá, muy y aún fuerte. Así, hasta su último día de su vida, ella pintó, pero siempre se pintó con un sufrimiento, pero con fortaleza, no un sufrimiento así... ¿no? Entonces ella, así se pintaba. Sin embargo, Nahui Olin, con plena conciencia de su cuerpo, porque ella sabía que era hermosa. Sí, claro. Era, de hecho, era una mujer muy hermosa. Muy, demasiado. Sí. Rompía por completo con los cánones de la mujer mexicana. Exactamente, porque una mujer rubia de ojos verdes, y de hecho sus cuadros, ella sí los pinta. Se pinta con unos ojos enormes. Y sus pupilas muy verdes. Algo ella como de gato, Modigliani. Algo así. Bueno, ella está inspirada en Matisse y ahorita vamos a ver la corriente artística en la que ella incursionó, pero sus pinturas eran más coloridas y más de rasgos más impresionantes, más podría ser. Ella exageraba porque ella era muy hermosa, entonces se retrataba desnuda sola o con compañía de sus amantes. De hecho, ella siempre se pintó desnuda al lado de ellos. No, sí, o sea... Qué buena idea, no lo había pensado. No, yo cuando estuve investigando... No, una selfie más rápido. No, bueno, es una selfie, pero el hecho de poner un lienzo, pintarse ella y pintarlo a él, era algo importante para ella y representaba todo su amor hacia esa persona pintándolo, ¿no? Entonces, pero tomarse una selfie ahorita, pues... No. En cualquier baño se hace. En cualquier baño se hace, exactamente. Ella, como dijimos al principio, tiene una, ¿cómo se llama? Una relación con el doctor Atl, que es el que prácticamente es el que la introduce a ese ambiente artístico, pero llega a su final. Y en 1925 ellos rompen su relación sentimental. Y en ese inter, cuando ella rompe, conoce al caricaturista Matías Santoyo, que él la lleva a Hollywood. Y en esa época, Dolores del Río estaba haciendo películas allá, y pues quiso hacer un acercamiento con las actrices mexicanas que incursionaban en Hollywood. Bueno, creo que nada más era Dolores del Río, no sé si también... Lupe Vélez o alguien de ellas también estuviera en esas fechas por allá. Ajá. Entonces se la presenta al director Rex Igram, donde él le ofrece un papel para una película, pero ella no acepta. Ella siempre sus raíces en México, y ella decía que para ser actriz era explotar su sexualidad, cuando ella en México explotaba su sensualidad, que no era lo mismo. Por eso ella no aceptó hacer películas nunca en Hollywood. Cuando ella ya tenía 40 años de edad, ya un poquito más madurita, se enamora de un capitán naval llamado Eugenio Agassino. Con él también tiene un tórrido romance, pero no es... ¿Y de dónde era ese cuate? Era un capitán naval con quien que él pues era dueño de un barco, tenía un barco él. En realidad tampoco investigué mucho de él porque no hay mucho de él. No hay mucho material de él, solamente de lo que ella escribía o pintaba. Era de los Siete Mares. Exactamente, pero con él viaja a Cuba, regresa a Europa, a Francia, a España. De hecho, también la lleva a Nueva York. Pero él tuvo un final trágico porque se intoxicó con mariscos en mal estado. Tuvo un choque anafiláctico. Órale. Entonces, para ella fue tanto su dolor de haber perdido a ese gran amor, porque de hecho fue más amor de ella él que el doctor At. Órale. Entonces, pues su corazón era un hotel. Sí, cuando y él... el tercero, ¿no? Sí, vamos como sí. El... 25,000, algo así. Bueno, es que obviamente ella tuvo amores fugaces, pero para ella los más representativos fue Rodríguez Lozano, el doctor At. Que también era marisco. Sí, y Agassino. Sí, era marisco. Cuando Eugenio Agassino fallece, ella decide retirarse completamente de la vida cultural, artística, política, decir. Cultural. Y ahorita, después del corte, pues hablaremos ya de sus últimos años y de su obra. Órale. Entonces nos vamos a ir a la segunda melodía que usted eligió, Marce. Ah, sí, también. ¿De quién se trata? Para no perder el contexto del anime. Órale. Vamos a escuchar una pieza que se llama Todo Fluye. Es de el soundtrack del anime Ella y su Gato, de Makoto Shinkai. Órale. ¿Tú has visto Ella y su Gato? ¿No? Ay, te la recomiendo, es linda. Vamos yo a viste que a mí, pieza. Tú y tu gato. Sí, ella y su el gato. Milaneso. Es que Nahuyulín amaba a los gatos, ella luego lo vamos sí, a ver. Sí. Si nos hace favor nuestra producción, Carlitos, de llevarnos ahora sí que de la mano a escuchar esa pieza y regresamos, fluye. ¿Sale? Thank you. Sale, gracias. Vale, ya estamos de regreso aquí en Historia y Más. Y vamos a darle la bienvenida a Víctor. Sí, es que este programa es en relevos australianos y ahora tenemos aquí a nuestro amigo poeta, escritor, promotor cultural y sabe cuántas cosas más. Él es chileno de Chile y es Víctor Munita, nuestro cuate. Víctor, gracias. Hola, ¿cómo están? Qué gusto. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Un placer. Un placer. Morto piacere. Bien, pues, Marce tiene la palabra, vamos finiquitando. Vamos finiquitando, ahora sí. Vamos a hablar ya de los últimos años de Nahui Olín. Durante los últimos años de vida de Carmen, vivió en el centro de la Ciudad de México, en su casa materna, donde ella nació. Donde ella seguía creando y luchando. Cerca de la Alameda, sí. Muy cerca de la Alameda. En la calle de Tacuba. Órale. Sí. Pero su momento de esplendor ya había pasado, obviamente, ya se le vinieron los años encima. Las personas con las que ella incursionó, de hecho, aunque fueron más jóvenes, murieron antes que ella. El caso de Frida Kahlo murió joven, Dolores del Río murió joven. Sí, casi todas. No se diga María Antonieta. Quedó Rivas. Pita Amor y ella. Pita Amor y ella, y creo que Pita Amor todavía vivió otros años, pero también era más joven Pita Amor. Okay. Esta Nahui Olín nació en 1893 y las otras nacieron a principios del siglo XX, entre 1900-1914, 15. Entonces eran más jóvenes, pero aún así todas ellas ya habían fallecido. Y Nahui pues se quedó relativamente sola, sin sus amigos, pues con los que la acompañaron durante su época de esplendor. De esplendor más bien, ya había pasado, sobrevivió de su arte escribiendo, dando clases de pintura en la escuela, en una escuela primaria. Vendía sus fotografías donde ella aparecía desnuda, o sea, andaba en las calles ofreciendo, mira, era yo, y pues todo el mundo la veía así como indigente, porque en realidad ella terminó como indigente. Sí, hay una crónica, Marce, si me permite ahí, que nos dice que ya en sus últimos días ella tenía una cobija de sus gatos. Uh-huh. Ella adoraba a los gatos y entonces sí. Fallecía uno y bueno, lo añadía ahí a su cobija, ¿verdad? ¿Qué año falleció? En 1978, murió en enero de 1978. Y todavía los jóvenes de esa época, de los años que usted menciona, pues se sorprendían porque una señora pues ya de mucha edad, ¿verdad? Con una cobija de gato y correteando a los jóvenes porque a lo mejor todavía quería regresar a sus tiempos, ¿no? Sí, bueno, yo me imagino que ella quedó, dirían, atorada en su época. Sí, claro. Y nunca salió claro, de eso, porque claro, fueron los momentos más importantes. Más brillantes. Más brillantes, ¿verdad? Donde ella explotó su belleza, donde conoció mucha gente importante, donde ella viajó, tuvo los amores que ella quiso. Y sin embargo, en ese momento, pues ella ya había perdido totalmente todo, belleza. Y amigos, amigas. Y dinero incluso. Dinero, sí, claro. Porque ella recibía una beca simbólica por parte de Bellas Artes, pero para poderse sostener y para poder mantener a todos sus gatos, sí, pedía limosna en las calles. Hay una historia similar que tiene que ver con Laura Antonelli, la mítica actriz del cine erótico de los años 70. Que también vivió sus mejores años de esplendor y belleza en los años 70, y luego ya de la tercera o cuarta película ya tuvo trabajo en otros lugares, y murió en los años 2000 pidiendo limosna en Roma, es decir, en la alcaldía de Roma, sí. Municipio de Roma, la gente le daba algo de comer. Y en muy estado, similar. Estado muy malo, y además que vivió muy mal por las cirugías plásticas que se hizo, con muchas alergias. Válgame Dios. Con las cirugías plásticas, y vivió como situaciones muy parecidas. Pero también en ese periodo de la persona que ustedes están hablando, hay una gran cantidad también de mujeres importantísimas, de como en Latinoamérica, que desarrollaron labores también intelectuales, y no vivieron el lado como de la fama, sino que vivieron el lado intelectual solamente, y la fama vino después ya con la muerte. Así es. Ajá. Así es. Sí, y bueno, lo que pasa con estas personas que se dedican al ambiente artístico, llegan a tener una cantidad de fortuna, pero después despilfarran, pues, porque uno se pregunta, a ver, ¿por qué ella vivió en esas circunstancias después de haber tenido el mundo a sus pies. Bueno, ya que sea rico, yo voy a despilfarrar también, ¿verdad? Pues sí, también, pero pues, pero como, sí, pero claro, como todos sus amigos murieron jóvenes, bueno, pues no murieron sí, prácticamente no, sí, en la pobreza. Pero ella vivió muchos años y ella sí vivió en la pobreza. Nahui muere el 23 de enero de 1978 en su casa. Y en una de sus cartas que ella dejó, escribió: ¿qué me importan las leyes, la sociedad, si dentro de mí hay un reino donde yo soy sola? O sea, órale, que al final, wow, de que estuvo rodeada de personas, ella hizo lo que quiso. Claro. Porque al final estaba nada más con ella. Era lo que ella decía. Y a los 10 años de edad, cuando ella vivía en París, escribió algo que decía: soy una llama devorada por sí misma, aludiendo que a ella no había sido hecha para la vida. Entonces, nunca encajó con los parámetros de vida, a lo mejor, que ella tenía, porque era una mujer muy adelantada a su época. No, y todavía ahorita está muy adelantada. Está muy adelantada para la época de ahorita. Todavía no. Sí. Así es. Complicado el pensamiento ese, ¿no? Nahui deja legados en la pintura y en la poesía. Por ejemplo, en la pintura, su obra pictórica se centra en la corriente del naïf, en lo que te decía hace ratito, que se caracteriza por la ingenuidad y los colores brillantes, muy contrario a Frida Kahlo, porque Frida Kahlo, pues, sus colores eran más opacos y aparte, pues, con sentimiento de tristeza. Y Nahui no, pintaba ella con colores muy brillantes. Y sus ojos, cuando tengas una oportunidad de ver pinturas de ella, sus ojos los pintaba ella demasiados grandes, con unas pupilas verdes. Así se pintaba ella. Y además de hacer múltiples autorretratos con sus característicos ojos verdes, recreó imágenes de México, pero sus obras fueron más características por su erotismo y la explotación de la sexualidad y la sensualidad en las artes. En el mural del Palacio Nacional que pintó Diego Rivera, ella está de los personajes que es Una tarde en la Alameda, me parece. Órale, sí, sí, lo conozco. Está ella. Hay que buscarla. Hay que buscarla. No, no, cuando, no, pues, ya nos dejen entrar a Palacio Nacional, porque pues ya no se puede visitar como antes. Y en 1945... hizo una exposición junto a Clemente Orozco en Bellas Artes. Uh-huh. Entre los dos hicieron la exposición. Y en la poesía, bueno, su tema recurrente era la libertad corporal de las mujeres. Entre sus obras se encuentran La óptica cerebral, Poemas dinámicos, Energía cósmica, que está inspirado en la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Órale. Hasta en eso. Y hay un fragmento de una carta que ella le deja al doctor Atl, que para mí fue algo así como decir: te quiero a pesar de todo, porque ella le escribe a él: para mí, para ti, ya no habrá ayer ni mañana. Para nosotros dos solo hay un solo día, la eternidad del amor, y un solo cambio, más amor, amor que se transforma en más amor, donde no hay ayer ni mañana, solo el espacio infinito. Órale. Cuando ella termina su relación con el doctor At. No, pues la primer cheve ahí la recitamos en voz alta. Hay que aprenderlo. Sí, de aquí a una media hora ya estaremos en eso, ¿no? Pues bueno, sería cuestión de buscar los poemas de. Sí, claro, claro. Recitarlos. Fíjese que ahorita que menciona al doctor At, me acuerdo también de un detallito que. Ya cuando no tenían esa relación sentimental, ajá, y ella tenía problemas económicos, visitaba a su cuate, porque finalmente eran cuates de todos modos, el doctor Alt, y se llevaba una pintura, o sea, sin pedirla, ¿no? Y iba y la vendía, y después el doctor Alt iba y la recuperaba. Se apagaba por sí. Ella. Él sabía que ella estaba pasando por momentos difíciles. Y que se la había llevado ella. Entonces, sí. Nada más, él investigaba dónde estaba la pintura, iba, la pagaba, la regresaba, y luego después regresaba y la volvía a vender, y así estaban jugando, ¿no? El doctor Ad la amó mucho. Sí, claro. Él amó claro, mucho, claro, y claro. Aparte, pues era como 25 años mayor que ella. Sí, claro. Sí, pero él la quería incluso. hay una anécdota donde ellos vivían en la, cerca de la Merced, allá en la Ciudad de México, cuando ella iba a hacer esos comercios precisamente que usted dice. Sí, y una religiosa iba a mercar. Y una religiosa se la encuentra en la calle. Eso lo comenta el doctor Atz, que una religiosa se la encuentra en la calle y la reconoce, claro, porque ella era una belleza muy de, identificable, porque pues no era como el común de las mexicanas, ella era diferente. Dijo, apártate, Lucifer. Ajá. No, la ve y la reconoce, entonces ella ve de dónde sale y va y busca al doctor Atz y le dice. Es que iba en un convento el doctor Atz en México. Dice, no recuerdo el que, nombre, pero... Ahí cerca de la Merced. Órale. Dice, yo la conozco cuando ella estudió en París, yo fui su maestra. Ah, caray, qué detallazo, ¿no? Sí. Órale. Qué increíble lo del doctor, ser mayor, acompañar y amar a una mujer, totalmente revolucionaria en su pensamiento en la época. Habla de una gran amplitud de mente, de corazón de este hombre también. Sí, claro. Sí, claro. Y interesante también averiguar el tipo de formación de este doctor también en otros ámbitos más allá de ser doctor, ser médico. No, no era médico, ¿era médico? Mira, el doctor Atz se autonombra él porque él era doctor en filosofía. Ah, va. El doctor Atz era artista plástico, era vulcanólogo, era pintor de volcanes. Pintor de volcanes. Él iba a donde había volcanes, los estudiaba y aparte los pintaba. Sí, el paricutín sobre Incluso todo. Incluso también, o sea, se dedicó. Le decimos doctores a los médicos. Aquí igual. Pero haz de cuenta que él también incursiona en lo que es homeopatía. Porque los papás de él nació en el barrio de San Juan de Dios en 1870 y algo. Ajá. Viví ahí. ¿Dónde está el hospicio Cabañas? Sí, yo vivía detrás de... Ah, pues el del barrio de San Juan de Dios, él nació en ese barrio. Ajá, entonces los papás tenían una botica en aquel entonces de aquel lado. Entonces también incursionó en lo que era la homeopatía y la medicina tradicional mexicana. Aparte, pues tenía conocimiento de herbolaria, porque pues él visitaba muchos lugares en el campo, volcanes y demás. Lo otro interesante es la postura de ella, según lo que estaba escuchando de ustedes, en dos periodos que estamos hablando, 1917, esa época, y con Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, sí. Revoluciones, guerras civiles, entre medio, en donde la mujer era vista como un símbolo sexual para las grandes masas bélicas. Exactamente, sí, así es. Entonces la llevaban como una bailarina a los lugares de guerra. Y aparece esta figura en donde habla del cuerpo y no está vinculada a una validez desde los ejércitos. Es bien impactante. Entonces, eso que comenta Víctor tiene razón, porque esa es una de las causas por las que Nahui Olín no quiso incursionar en el cine, en Hollywood. Estaba Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sí, cierto. Entonces dice, bueno, yo me voy a sexualizar en una película para satisfacer a los soldados. Entonces por eso ella dijo, no, yo regreso a México porque en México yo puedo explotar mi sensualidad, en cambio aquí voy a explotar mi sexualidad. Y interesante. Son cosas muy distintas. Yo no sabía eso, pero sí. Me parece sumamente interesante porque la época habla un poco de esa situación, o sea, sí. La explotación de la sexualidad a través del cine hollywoodense justamente. Uh-huh. La imagen de Estados Unidos, cómo está la figura, mujeres espectaculares a través del cine y eran las que iban a entretener finalmente las tropas, que lo que hacían era cantar y bailar un poco, tocar un instrumento y ya. Pero finalmente se vendía esa imagen de la sexualidad. Y lo digo porque hay una feminista también chilena y peruana que abogaron por el desarme en ese tiempo. Y también le pidieron a muchas mujeres que estaban en la época de Hollywood no participar de la guerra, porque tenían que como mujeres tener una visión de cómo aportar al desarme del mundo. Sí, claro. Así es. Ajá. Wow, qué interesante. Buen apunte. Les tengo una noticia, ¿eh? Ya casi nos vamos. ¿Al WhatsApp número cuál? No, ya no hay. Ya no llegaron. Ya no hay tiempo. Le voy a pedir, Marce, que cierre por favor el tema. Muy interesante, la verdad, ¿eh? buena la investigación, ¿verdad? Entonces, un último comentario, Marce, por favor. Bueno, pues para cerrar, espero que quien nos haya escuchado, y más si fue alguna mujer, haber dejado una semillita de lo que era Nahuyolín. José Emilio Pacheco había dicho hace 30, 40 años atrás que decía que para él Nahuyolín iba a romper todos los esquemas, iba a ser un personaje muy comercial y que iba a trascender, cosa que no fue así. Quien tomó ese lugar fue Frida Kahlo, que está sobrevalorada, sobreexplotada y sobre todo. Y esta Nahuyolín, pues no, en realidad muy poca gente la conoce, porque cuando yo les dije a algunos amigos, voy a hablar de ella, ¿quién era? O sea, no la conocían. Podríamos equipararlo a Cyndi Lauper y Madonna. No, no, no, yo creo que no, nada que ver. Pero por ahí va. Pero bueno. Sí, no, la imagen, la que triunfó, la que trastocó fronteras. O la trastocaron, no sabemos. También, posiblemente. Sí, yo creo que sí. Marce, sí. Muchas gracias. Vamos, no, pues a ustedes. ¿Un comentario último, Juan Pablo? No, realmente creo que interesante el que pudiéramos hacer un ciclo de estas biografías. Sí, claro. Que impactan y que siguen impactando el día de hoy en el devenir de los movimientos. Uh-huh. Creo que el caso de Nahuyolín pues es uno que debe replicarse en el sentido de tomar figuras que impactaron de la misma forma. Uh-huh. Y presentarlos. Creo que es una forma de acercarnos al movimiento feminista de sí, otra época, de desde una época. Perspectiva diferente. Uh-huh. Víctor, agradecerte nuevamente la presencia. Gracias a ustedes. A ¿algún comentario por más? Por ahí está Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. ¿Algún comentario, sí, Víctor? No, muchas gracias. Estamos para siempre para aportar, si alguno puede aportar. Órale, pues muchas gracias. Gracias, Carlos. Ese fue Historia y Más. En producción, Carlos, muchas gracias. Y en 15 días por aquí estaremos, ¿sale? Muy bien. Aquí estamos. Thank you.